el peso de la verga. Y me quedé solo con mis dudas, mis recuerdos, mi prudencia, demasiada libertad. El viento lo disolverá en eco.